Continúa con el uso de la palabra la diputada Miriam Bregman, que va a ser estricta con el tiempo, seguramente. Sí, siempre cumplo las normas de manera muy estricta, señor presidente. Recién se decía la foto o la película, decía la diputada preopinante, y es verdad. Esta discusión la podemos hacer como una fotografía, lo que hoy discutimos, o ver la película. Y se me ocurría relacionarlo con una película que los últimos días vimos muchos, que vimos muchas, que es Argentina 1985. Debatimos, estamos discutiendo, nos emocionamos nuevamente con el testimonio de la querida Adriana Calvo. Bueno, no todos, algunos siguen defendiendo los genocidas, torturadores, apropiadores de bebés. Pero la foto de este presupuesto es clara. Lo único que crece en forma considerable es el pago de intereses de la deuda. Lo único que se mantiene a rajatabla son los beneficios que le dan a distintos sectores del poder económico y que en forma de separata nos mandaron para que todos nos enteremos cuánto reciben del Estado. Todo lo demás baja. Esa sería una foto. Pero, ¿cuál es la película? ¿Qué falta o qué complementa lo que estamos debatiendo alrededor de Argentina 1985? Es el rol del poder económico, es el rol de las clases dominantes, eso que también describió Rodolfo Walsh cuando dijo en la política económica de ese gobierno, de la dictadura, debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos a la miseria planificada. Una miseria planificada donde las grandes empresas como la Ford, la Mercedes-Benz, Ledesma de los Blaquier, Siderca del grupo Techín, tuvieron campos de concentración en sus propias fábricas y donde la deuda externa pasó de 7.000 a 45.000 millones de dólares gracias a la estatización de sus deudas privadas. Los gobiernos constitucionales posteriores del 83 hasta acá, lejos estuvieron de revertir esa miseria planificada, así lo demuestran todas las cifras. La continuaron y algunos incluso la profundizaron. Señor presidente, gobernaron todos, radicales, distintas variantes del peronismo, macristas, liberales y ni que hablar de la ultraderecha, como Milei, el diputado Milei, el que debería estar sentado acá, que ya gobernó con Cavallo y con Menem, que él tanto los reivindica, que fue su política, sus leyes, sus privatizaciones que hundieron el país, pero también, hay que decirlo, fue acompañado por la Corte Suprema, que con sus fallos fue fundamental para el proceso de tercerización y de quita de derechos de la clase trabajadora. Claro que el proceso no fue lineal, ¿no? Hubo momentos de recuperación, pero de conjunto fuimos de desastre en desastre de mano del Fondo Monetario. Siempre con el mismo argumento, siempre. Uno que escuchamos cuando quisieron votar el acuerdo con el Fondo aquí también. ¿Es el FMI o el caos? Lo escuchamos durante el proceso de 89-91, estalló el país en la hiperinflación, en la quiebra y el caos del 2001, de nuevo era el FMI o el caos, y también lo escuchamos en la crítica situación que estamos viviendo hoy. Pero no llegamos aquí por enfrentar mucho al Fondo Monetario, por romper con el FMI, llegamos aquí de la mano del Fondo Monetario, cumpliendo con el Fondo Monetario. Entonces, ¿por qué dicen que llegamos a esta situación? Porque se gastó mucho, como se dijo acá. Es mentira, nos quieren mostrar que casi gobernó el socialismo la Argentina. Bombas de humo. Llegamos a esta situación no porque hubo altos salarios, no porque hubo altas jubilaciones, por más que ahora pongan la voz ronca, acá algunos y griten la casta, claro, porque acá ponen voz ronca, pero son un león enojado, después van al coloquio de ideas, se juntan con el poder económico y son un gatito mimoso. Eso es lo que estamos viendo. El país se hunde porque liberaron todo, porque sigue vigente la ley de entidades financieras, porque especulan con los alimentos, porque especulan con los medicamentos, porque hasta el Estado le da dólares baratos a los grandes empresarios para cubrir sus deudas privadas. Pagando, ajustando, fugando y fugando, llegamos hasta acá y la desigualdad creció. La diferencia entre el 20% más pobre y el 20% más rico de este país pasó de 7 a 60 veces. Ya voy terminando, señor presidente. La Argentina no solo se hundió, la Argentina se partió. Hay unos que son más ricos y otros que son más pobres. Entonces, ¿por qué lloran tanto los gritos, los ricos? Y quiero terminar con esto. ¿Por qué lloran tanto? Porque saben que presionan y consiguen lo que quieren, como consiguieron el dólar soja hace poquito. Pero mire, hay un estudio del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE es su sigla, que demostró hace muy poquito que las 500 principales empresas tienen sus ganancias no solo de la explotación del trabajo ajeno, sino también que el 49,2% de sus ganancias provienen de subsidios y beneficios del Estado. Díganme quiénes son los planeros. Díganme por qué no discutimos que la mitad de las 500, de la ganancia de las 500 grandes empresas proviene de beneficios que le da el propio Estado. ¿Y por qué discutimos todo el día cuánto gana un trabajador del SUDNA, cuánto gana un camionero? ¿Por qué instalan la discusión ahí? Porque quieren ocultar esto. Esto también está en la separata, ¿eh? En la separata se puede ver cómo el Estado le saca a la clase trabajadora, como ahora le quieren sacar a los trabajadores judiciales, para darle a estos sectores. Este presupuesto es un ataque escandaloso al pueblo trabajador. La mayoría de la dirigencia política, de la dirigencia de los partidos tradicionales, ha aceptado la teoría del derrame. Hace 40 años que venimos escuchando con distintas versiones la teoría del derrame. Que si le va muy bien a los de arriba, en algún momento va a derramar y eso va a favorecer a todo el pueblo trabajador. Ya vimos que es falso, por eso nosotras desde el Frente de Izquierda Unidad no nos vamos a resignar, vamos a rechazar este presupuesto y vamos a seguir peleando porque gobiernen los trabajadores y trabajadoras en la perspectiva del socialismo. ¿Sabe por qué? Porque queremos mandar al basurero de la historia esa miseria planificada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Bregman.